Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. La pasión y el erotismo decaen en el transcurso de una relación estable, de años, ya sea matrimonial o de convivencia. Las personas ni siquiera saben por qué. Mantener el deseo encendido en el encuentro íntimo con el otro, desde el placer, el disfrute y la comunicación, se logra si los dos apuestan por eso. No tiene que ver con los años que lleven juntos. Lo importante es que la llama se mantenga ardiendo. Es en ese ámbito de lo íntimo, la empatía, los juegos eróticos y las conspiraciones, donde se mueve uno de los resortes vitales de la pareja y aleja de otro tipo de relación en la que a veces el matrimonio termina asumiendo vínculos de amigos o de hermanitos. Puede que entonces comience a buscarse fuera de la pareja algo que casi todas las personas necesitamos en nuestra cotidianidad. ¿Cómo mantener vivo el erotismo y el entusiasmo de desear estar juntos en esas relaciones largas? Este asunto, como cualquier otro de la vida, no se puede etiquetar. No existen reglas de oro para lograrlo, pero sí hay una serie de elementos que se pueden tener en cuenta. La comunicación es algo fundamental, en especial mantener vivo un lenguaje erótico que active la pasión, lo lúdico del vínculo, pues somos amantes que vivimos juntos, no simplemente familiares. Muchas parejas plantean que tienen una buena comunicación y al pedirles que nos detallen un día común de sus vidas, hablan del trabajo, los hijos, los vecinos, la familia, pero pocas veces de ellos, con planes y proyectos donde el placer y el disfrute de los espacios cotidianos es esencial. Es importante desarrollar habilidades como la empatía, conmoverse y comprender lo que le ocurre al otro, y la asertividad, decir de forma clara y precisa lo que me molesta, deseo o no, pues en la esfera íntima esto es esencial. Tanto para especialistas como para personas comunes y corrientes, resulta obvio que el matrimonio o la convivencia tienen que formar parte de una trama amorosa y atractiva, que hace que dos personas tengan ganas de encontrarse, estar juntas y compartir. Para la sexóloga argentina Verónica Kenningstein, ese interés de vernos y estar suele ser altamente enriquecido cuando la pasión mueve a la pareja. El erotismo es una experiencia fundamental de la vida, que hace que ésta sea un disfrute y una bendición. Y cuando lo perdemos, no solamente en la pareja, que es donde se nota con más intensidad, sino en la experiencia vital general, es imposible empezar a perder entusiasmo y finalmente enfermarse. La energía erótica es la energía de vida, la que nos mueve y nos hace querer seguir vivos. Las parejas que se aman y están a gusto, han construido una familia y logrado cosas juntas, deben ser las más interesadas en comprender que los sentimientos no se quedan estáticos, más bien se mueven en una u otra dirección. Y también existen días de malestar. Puede que hasta de verdadero huracán al interior de la pareja, pero esos rencores no se pueden guardar, acumular, hasta que un día exploten en momentos de mayor enojo. Es mucho más sano para la pareja expresar lo que se siente cuando ocurre o al poco tiempo y ya zanjar el conflicto.